tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, contanos un poco la situación de estos días. Las represiones y torturas, lamentablemente, en cárceles y comisarías es moneda común, pero se agravó ahora por la situación de pandemia y unos reclamos este fin de semana. Sí, no solamente este fin de semana, en rigor de verdad, si ustedes chequean los sucesivos reportes, más de 60 que publicamos en el primer trimestre de la cuarentena, o todas las notas posteriores, van a ver que la cuestión carcelaria aparece una y otra vez señalada como la de mayor gravedad dentro de las violaciones a situaciones de derechos humanos y los hechos represivos ocurridos durante este periodo a partir de la vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio. Haciendo un poco de historia, allá a principios de abril, en rigor de verdad, a fin de marzo, empezaron los primeros reclamos en cárceles de todo el país, de varones y de mujeres, con un reclamo muy muy básico, muy elemental. Lo que decían era: nosotros suspendemos las visitas de familiares, que para una persona privada de su libertad es la vida misma, porque todos sabemos que nadie sobrevive en una cárcel por la comida o los demás elementos de higiene personal, de aseo, etcétera, que te da el servicio, sino de la mercadería que te lleva el familiar, más allá de la cuestión emocional del contacto, ¿no? Pero justamente con una enorme responsabilidad, presos y presas, conscientes de que el virus, si entraba a la cárcel, hacía un estrago, una masacre por el hacinamiento y la sobrepoblación, dijeron: nosotros nos hacemos cargo de esta heroica solución de no recibir más visitas, pero garantícennos ustedes las visitas nos traían y aplican los penitenciarios el mismo protocolo de seguridad que permite prevenir el ingreso del virus. Esto no se cumplió, ninguna de las dos cosas, mucho menos las soluciones que se intentaron para de alguna manera morigerar en algo la sobrepoblación y el hacinamiento, con una feroz campaña contra las libertades asistidas o las domiciliarias de quienes estaban procesalmente en condiciones de recibirlo y además eran grupo de riesgo. Y frente a eso, bueno, la consecuencia fue, por un lado, represión de estos reclamos. Ya entonces tuvimos muchos muertos, 5 en la provincia de Santa Fe, luego fusilados por miembros del servicio penitenciario, 2 muertes en Jujuy, 1 en Corrientes, 1 en Florencio Varela, tiros de plomo por la espalda, primera vez en décadas que sucede esto en nuestro país. En una protesta penitenciaria, los funcionarios matan y por la espalda, por la nuca, presos que están protestando. Por supuesto, el virus entró en las unidades y hoy, hasta donde sabemos, porque la información es muy parcial y muy reducida, hay por lo menos 53 personas muertas por COVID en las unidades de detención, con un ritmo de contagio que duplica el del exterior y con una tasa de letalidad que triplica la del exterior. Esto de acuerdo a datos oficiales como los que vos mencionabas al presentar la nota. Entonces, en ese marco es que se producen estas nuevas protestas, y en este marco es que nuevamente la represión es la respuesta que se da. Ahora, se había anunciado la vuelta, digo, lo que se originó en este fin de semana, ¿no? Hace pocos meses también, como contabas, hubo también motines y reclamos al respecto de la suspensión de las visitas. Se había anunciado que iban a volver en esta etapa del aislamiento mientras se siguen abriendo actividades. Hoy se anunciaba la apertura de shoppings y se vienen anunciando una serie de aperturas, que iban a volver la posibilidad de las visitas, y eso se dio marcha atrás. ¿Esto fue efectivamente lo que detonó este último reclamo del fin de semana? Es uno de los elementos, por supuesto. Tiene su lógica retomar ahora las visitas a partir de que, punto uno, el objetivo buscado, que era que no entrara el virus, ya se perdió porque fueron los penitenciarios los que lo introdujeron. El primer caso, no nos olvidemos, todavía en marzo, fue en Corrientes. En plena protesta resultó que un penitenciario que había venido de vacaciones de Brasil fue directamente sin cuarentena a cubrir sus tareas, y él fue el que generó el brote brutal. Hubo más de 70 contagiados en la unidad penal 1 de Corrientes, por ejemplo, donde asesinaron a José Candia en las protestas, no nos olvidemos. Entonces, absolutamente razonable retomar las visitas en este momento, porque además la situación de falta de recursos ya es realmente agobiante. Pero por supuesto subsisten todos los demás reclamos. Subsisten, a ver, hay un dato que es fundamental. De la información oficial sobre muertes bajo custodia que aportan, por ejemplo, la Procuración Penitenciaria de la Nación a nivel nacional o la Comisión Provincial por la Memoria a nivel de la provincia de Buenos Aires, ambos organismos autónomos pero a la vez organismos oficiales que forman parte de la estructura estatal, surge que ha habido muchas más muertes en estos meses en las unidades penales que en años anteriores, y que no solamente es por las muertes por COVID, sino que, por ejemplo, ha habido muchas más muertes por otras enfermedades evitables, por diabetes maltratada, por enfermedades cardiovasculares, etcétera. O sea, eso da la pauta de cómo se ha incrementado esa situación histórica de crisis y abandono en el marco del aislamiento. Por esta situación de represión y de fusilamientos que describías recién, ¿hay investigaciones abiertas, hay personas procesadas del servicio penitenciario? ¿Cuál fue la respuesta del Estado a esta situación? Bueno, justamente la respuesta, por un lado, es la represión directa, y por el otro lado, es la nada misma, como siempre sucede frente a los hechos represivos, con muy pocas excepciones. Por ejemplo, en el caso de Federico Rey, el joven fusilado con disparos por la espalda y en la nuca de plomo por una mujer del servicio penitenciario bonaerense, con además el encubrimiento de otros dos funcionarios que trataron de destruir las pruebas y de modificar la escena del crimen, el chico que estaba en el techo de Varela, todos vimos el video. En ese caso, inicialmente se los había detenido a los tres y en primera instancia se había calificado correctamente el fusilamiento de Federico como lo que es un homicidio calificado por haber sido cometido por un miembro de una fuerza de seguridad, utilizando para ello, en forma abusiva, los elementos que le damos para su trabajo como miembro de una fuerza de seguridad, en este caso, las armas reglamentarias con las que lo mataron, en este caso, escopetas. Sin embargo, llegada la causa a cámara, a través de la apelación de la defensa de estos tres penitenciarios, la Cámara de Apelaciones recalificó el hecho como un simple homicidio culposo. A ver, para que se entienda con claridad, el homicidio culposo es el homicidio sin intención, el accidente, la figura que me cabe a mí si tengo la desgracia de tener una distracción en el tránsito y sin ninguna voluntad, sin ninguna intención, genero un accidente de tránsito y alguien muere. Eso es un homicidio culposo. Decime de qué manera me explicas vos que un tiro por la nuca con bala de plomo disparado por una funcionaria del servicio penitenciario bonaerense es un accidente. Y sin embargo eso hizo la Cámara, que lógicamente a continuación ordenó la libertad de los tres, de la autora del hecho y de los dos encubridores. Actualmente la causa está en la Cámara de Casación Penales en La Plata, que veremos si pone las cosas en su lugar o confirma esta calificación. Pero ese es un ejemplo entre miles de lo que sucede habitualmente cuando se trata de juzgar miembros de las fuerzas de seguridad. Y recordamos además que en general casi 8 de cada 10 personas que están alojadas en estas cárceles, asignadas en las cárceles bonaerenses, no tienen sentencia firme, ¿no? Lo que sucede en cárceles y comisarías muchas veces es esto, ¿no? Están sobrepobladas en otra de las violaciones a los derechos humanos de las personas que están privadas de su libertad. Por último, y agradeciéndote enormemente estos minutos, María del Carmen, contanos en qué situación se encuentra todo esto en este minuto, porque hay varios pedidos de habeas corpus, reclamos al gobierno provincial de diferentes organismos de derechos humanos por lo que está sucediendo justamente dentro del servicio penitenciario. Sí, lamentablemente no tengo mucha más novedad que esa, que los reclamos y las exigencias que han planteado, que hemos planteado desde distintas organizaciones, organismos, de acuerdo a la capacidad de intervención formal que cada cual tiene. En el caso de Correpi, por ejemplo, no tenemos personería, de manera que es muy limitada la intervención que podemos tener, y en eso acompañamos las medidas que se toman desde otros organismos con otras características, pero por supuesto acá lo central es la denuncia pública y es la exigencia en términos de lo que venimos diciendo frente a todas las complicaciones y problemas y riesgos y angustias que viene generando esta pandemia y su consecuente agravamiento de las condiciones materiales de vida para el pueblo trabajador. Frente a las necesidades, la respuesta nunca puede ser la represión, no debe seguir siendo la represión.